Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, cuadragésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta bella Navidad. Hermosas Navidades. Sí que sí, por fin llegó. Anticipado para ustedes. Sí. Para que vayan teniendo, ¿no? Ya podemos abrir los regalos. Podemos abrir los regalos en estos momentos. ¿Por qué están los regalos? Tanto, después no ha llegado, cabrón. ¿Eh? O sea, ¿no? Uno puede adelantarse, pero los hechos son hechos. Esto es una mierda, que ocurren. A usted le interesa nada más que los regalos. ¿Y qué otra cosa hay? Qué chingón, ¿eh? Bueno, hay gente que está levantando la mano y dice, a mí nada más me interesa la peda. Hace tiempo que no recibo regalos y esas cosas. Pero bueno, señoras y señores. Es que yo espero de regalo una botella de tequila. Claro, y aunamos todo, sí. Como si fuera poco. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, concentrando sus miradas en la chimenea, porque esperan que baje de ahí, Santa. Sí que sí, no baja de ahí. Y no, de la chimenea de la nave María Tijuana no creo, porque se le quemaría el culo. Pero igualmente, aquí vamos. Señoras y señores, ¿cómo ustedes se ven los cielos de los confines del espacio cósmico? Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. ¿Usted qué le pidió a Santa? Es una lista importante. Cabrón. ¿Qué mierda es eso, güey? Es Santa, digo, Santa puede traer regalos, tantas cosas. Pero milagros no hace, medida, tener en cuenta eso. Pero no hay que perder la fe, cabrones. Aquí está con nosotros la más hermosa de nuestra tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí que sí, tengan fe en esta bella Papá Noela. Sí, a huevo que como Papá Noela. Como cada año, no mames. Como cada año deberá vestirte, sí, ¿no? Que sí. Sexymente. De Mamá Noela o algo así, porque ya le hemos con un poco más de escote que el año pasado, estaba muy cerrado eso. Está como muy cerrado por arriba y muy ventilado para abajo. Bueno, queremos que la ventilado. Ventilación continúe. Tú ya sabes lo que vende Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Lo hemos convencido varias veces. En los comienzos, él era el que se vestía Santa. Para esperar la venida del Real Santa, ¿no? Es verdad. Pero luego fue perdiendo, no sé, atractivo, porque se le caía el pantalón. ¿Y qué pierdo aplaude? Y no sé, porque ya saben de quién hablo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Nico. Sé que soy Nico, eres tú. A los marineros escoceses. Él dice que es el verdadero Santa. Sí, él es el verdadero. Pero no puede tener tu aspecto el verdadero específico. Santa. No, porque luego nos viene con un discurso de espiritualidad y mamada, y que lo material, y que la mamada. A nosotros nos interesa nada más que la parte material, la peda. Aparte no es el más acertado para hablar, porque cuando se le chinga algo material. Realmente, güey. Pierde el espíritu. Así que, Nico, ponte a chambear. Tenemos la fuerza. Y la energía, tenemos la intención y las ganas, tenemos el tiempo y la inteligencia, poseemos la idea y sabemos cómo aplicarla, pero tenemos hueva y poca fe en que todo eso sirva para algo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. En casi todos los medios de comunicación de la Tierra se emiten distintos tipos de comunicados que tienen que ver con diferentes campañas. Uno podrá escuchar en diferentes radios y televisiones que están los programas plegados a la campaña de Salven a las ballenas, de Liberen a tal preso, de ¿Qué pasa con la inseguridad?, de Debemos acabar con esta mierda, de No voten por este o voten por aquel. En estos momentos, en caso de que el mundo se desintegre, ha encontrado el rumbo al norte y ahí va con su nueva misión. ¡Liberen a la abuelita! ¡Séquese! ¿A qué nos referimos? Por la abuelita libre. Por la abuelita en libertad. Es una especie de la abuela del maleante, no sé si ustedes recuerdan, sí, que curaba absolutamente todo con la marihuana. Sí, todo. Y aquí está, no sabemos si es la auténtica abuela del maleante, pero llega... Pero todos la vemos reflejada. Y Aridia de Monterrey, Nuevo León, México, envía esta noticia que nos dejó estupefactos. Sí. Impresionados. Paralizados. Y satisfechos. Y con ganas de atarnos a un caño hasta que no la liberen. La sexagenaria, dice aquí un documento de la BBC de Londres, la sexagenaria... Ah, sí, es real. No, es real, es real, y le da cierta credibilidad. La sexagenaria espera sentencia en Gran Bretaña y podría ir a la cárcel 4 años. Ni 4 años. Tú dirás 4, tienes 18 años. Póngale 4 años, no pasa nada. Vale, verga. Sí, es una experiencia. Ahora, tú tienes 84 años, 4 años, mierda. No, te caga. Dice, Patricia Traban, se llama esta abuelita tan simpática, es la abuelita cannabis. Sí, y dice, bueno, la vieja podría ir presa por consumir marihuana terapéutica. Sí, pero sí es terapéutica. Es terapéutica, pero lo que pasa es que empezó a recomendarla, es como apología de la droga. Ah, claro. La vieja va al mercado y dice, fumen, coman marihuana, porque la vieja esta la come, la marihuana, se la fuma porque ella está en contra del cigarro. Sé que sí. Y bueno, y hace galletas de marihuana y todas las cosas que se pueden hacer con la marihuana. La galleta de marihuana. Ah, esas son unas cosas deliciosas. Yo no las probé. No, ya va. ¿Alguien me las está recomendando? Hay que, sí, se las recomienda la abuelita cannabis. Ah, y viene de la abuelita cannabis. Pero lo mejor de todo esto tiene que ver con la encuesta que luego suma la BBC, ¿no? Porque con todos los acontecimientos, por ejemplo, Chávez no sé qué mierda, entonces encuesta para que el pueblo, ¿usted qué piensa? ¿Chávez debe dejar el poder? ¿Chávez debe perpetuarse en el poder? ¿Chávez debe reformar la constitución? Benedicto 16 se tiró un pedo en el balcón. Benedicto ¿debería tirarse más pedos? Sí, ¿no debería tirarse pedos? Sí, o debería tirarse pedos y disimular. Póngale. No, bueno, pero aquí está, en relación con esta noticia, la encuesta de la BBC de Londres dice, la marihuana es dañina, curativa, deliciosa. ¿Cómo va a poner deliciosa? No les voy a comentar qué es lo que va ganando, ¿no? Porque, o lo que ha ganado, porque esta noticia es vieja, pero no importa. Sí, sí, y pusieron, alguno dijo, deliciosa. Vamos a brindarle un aplauso al editor de HTML o no sé qué mierda, del sitio de la BBC, que dijo, mire, tengo dos, voy a poner una tercera. Sí. Y dijo, deliciosa, el chalón. Y, sí, son galletitas. Y son galletas. Dice, bueno, y aquí tenemos las declaraciones de la vieja. Sí, ¿qué dijo la vieja? Por favor, Patricia. Testimonios exclusivos. Yo anteriormente usaba bastón, me sentía dolorida, pero desde que consumo pequeñas cantidades, 5 veces al día, 5 días a la semana, me siento de lo mejor. ¡Brillante! Sé que sé. Ahora, la vieja 5 veces los al día. Los viejos no mienten, ¿eh? Yo me conozco marihuanas, marihuanos. Sí. 5 veces al día. Está, 5 veces al día. Abuelita cannabis, por favor. Como que ya está flipando en colo. Pero bueno, ella lo come en unas galletas deliciosas que ella misma hace, y nosotros desde aquí pedimos la liberación inmediata. No creo que esté presa todavía, pero por las dudas. Pero por las dudas, que sí, a los lores liberen a la vieja. Liberen a la vieja. El foco del DF mexicano. ¡Ah, hola, foco! Estoy orgulloso de que Estudiantes de La Plata haya salido campeón en la Argentina, pero que chingue su madre el Boca y las putas de River Plate. Dice, todo el amor por Chacarita Junior. Y los Pumas de la UNAM. ¡Oh, el foco! Bueno, aliado del amigo Manu, y siguen sumándose aquí los fanáticos de los Pumas. Hablando de fútbol y esas mamadas generalizadas, llega el Rasta. Hola, Rasta. Que ayer había venido exultante con banderas, globos, puentes y todo, celebrando el campeonato de las Chivas de Guadalajara. Y nosotros le dijimos, los que sean campeones muchas veces no deben festejar. Póngale. No mames, sí, ya está. Es un trámite. Digan, ok, salimos campeones y al carajo. Pero dice, no, qué pedo, cabrones, ¿qué les pasa? Y yo, la última vez que había salido campeón las Chivas, habían pasado 10 años del último campeonato. Ah, 10 años, güey. Yo era joven en aquel entonces, y con tanta moto y todo eso, ya casi como que no recordaba. Dice, por eso, indiscutiblemente, claro, 10 años, fabulosa. años. Ahí sí, bien, también ha salido campeón el Pachuca, sí que sí, de la cabrón. Copa Sudamericana. Esas cosas locas que hacen que un equipo el norteamericano Pachuca, la Copa Sudamericana. Salga campeón de la Sudamericana ante el Colo-Colo. Tenemos información aquí que registramos también y que dice que el Colo-Colo iba ganando 1-0. Que todo iba fabuloso. Sí que sí. Que la Copa Sudamericana era para el Colo-Colo. El indio chileno se iba a coronar campeón. Sí que sí, cabrón. Pero en el segundo tiempo llegó la presidente Michelle Bachelet. No. Sí, a ver el partido, porque no, dijo, ¿por qué? Yo debo juntarme con el pueblo y ver qué onda con todas esas cosas, ya, del Colo-Colo y la mierda, dio vuelta el Pachuca campeón y al carajo usted está diciendo que es como que trae mala suerte. No, yo digo que Bachelet, si vas a llegar en el segundo tiempo, ni vayas. Claro. Qué tantas ocupaciones, sé mi mamada. O me estás desde el comienzo del partido. Sí, pero es y una así dama. Te desliga, de es una dama. Se estaba maquillando. Sí, preguntaba, con el de pantaloncillos sí. cortos todo de negro, ¿quién es? Es el juez, por favor, presidenta. Porque aparte no la chamaquean porque es la presidenta. Claro, no. Puede no preguntar puede. Mamadas sí, sí, sí. Y entonces la tratan bien. ¡Loco! ¡Su programa está de pelos! Dice, ah, el tuyo también. El tuyo también, High School, desde San Luis, Argentina. Dice, sí, pero que sí. Yo no tengo programa, nosotros tampoco. No, dice, bueno, les escucho todas las noches y me cago de la risa. No se cae. Por favor, High School. Dice, me quiero quejar de las putas enfermedades de mi abuelo, que parece que las tiene todas. Todas. El abuelo es como un imán para las enfermedades. Sí, debe consumir galletas de marihuana. Claro, dice, ya ni se acuerda ni de su nombre. Y me quejo del puto sistema médico que solo le importa la lana sin tener en cuenta a las personas. Y es un negocio. De San Luis. Es un negocio. Sí, y negocios son negocios, ya sabes cómo es. Y ahí está el abuelito. El Zapata de Querétaro, México. El Zapata. Les escribo que soy. Hagan un premio importante el Zapata, y nos lo ha traído aquí para que nosotros lo veamos, así que estaremos con el Zapata y su fabuloso premio. Así es, una balanza que habla. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. En Querétaro, México, está el Zapata diciendo, esto es lo que me gané, y muestra un carro fabuloso. Un carro se cero ganó. Cero kilómetros, flipante y alucinante, chingón, me lo gané. En la televisión. No, en eso. En una carmés. No, ni una carmés, ni la televisión, ni la lotería. En un ni sorteo el, político. Ni el sorteo político. De las mítico, últimas elecciones. No me lo dio Calderón, no me lo dio el peje lagarto, no me lo dio nadie, me lo gané en un sorteo de una iglesia. En el sorteo de una iglesia. En el sorteo de la iglesia. Un carro. Habemos papam y cero habemos kilómetros. Carro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, 358 es el número ganador. Sí, un sorteo en una iglesia aquí en Querétaro. Chale, la verdad wey. Se siente bien chingón. Y es malo dejar de escuchar este programa porque la neta es la ley. Yo me la paso. No, bueno, ahora saluda al burro de Querétaro. Jamás. Díganle que es un gay. Lo importante es tu cabrón, premio. Lo importante es tu premio. Sí que sí, si wey. Ha ganado un carro. ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia? Se hacen esos sorteos. Yo no puedo creer. Esto es blasfema al nombre del Señor. Hijo, Padre Celestial, sí, yo no puedo creer lo que mis sí, no puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Padre Celestial, usted da misa y en misa me hace un sorteo por un cero kilómetro. ¡Qué mamada! Vamos a realizar el próximo sorteo. Sí, me han dado un número cuando entré. Es con el número de la entrada. ¿Qué número tiene usted? El 512, Padre Celestial. El próximo número. Ajá. Es el 514. ¡Concha! ¿Cómo puede ser? Padre se Celestial. Sí. Una moto último modelo. ¡Wow! Una motoneta. Es justo el viejito que está en el primer asiento. Una casa en la costa. Una casa en la costa y una motoneta. No, cero. ¡Ah, el chale! Próximo sí, sorteo. El número 501. ¡Puta madre! ¡Es se la vieja ganó del fondo! Esta bella muchacha. La vieja del fondo se ganó la vieja muchacha. ¿Le puedo cambiar el premio? Bueno, pero yo no me gané nada todavía. No puede cambiar el premio. El premio no se puede cambiar. Dios realizará otro sorteo. Dios realiza el sorteo. ¡Chale! Si no hable tanto en la iglesia. Perdón, perdón. El número ganador es el que no pasó. ¡Yo! ¡Aquí, Padre Celestial! ¡Yo tengo ese número! ¡Mire! ¡Suerte, hijo! Mucha suerte. Has ganado este paquete de galletas de mota. Paquete de galletas de mota, yo esperaba algo. Disfrútalas, son terapéuticas y Dios te las envía. Mañana sortearemos un castillo en el Vaticano. Padre Celestial, disculpe, yo he venido porque, está bien lo del sorteo y vamos llegando feligreses y todo el pedo, pero ¿no va a dar misa, güey? Ni madres. Dios te ama. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. Amanda Teresa de Córdoba Capital, Argentina. Hola, Amanda. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Porque ¿qué haría, Amanda? Me gustaría tener la máquina del tiempo para poder arreglar algunas cuantas cosas. Ya está. Lo que salió mal, salió mal. Amanda, ¿usted qué quiere arreglar? Amanda. Cosas personales de su vida. Sí, por ejemplo, ir al pasado cuando tenía 15 años y bailó aquel vals y su futuro. Quiere solucionar cosas universales. Claro, póngale, por ejemplo, una guerra. Ir a Alemania y decir no voten por Hitler antes póngale, de llegar al sí, poder. Sí. O ir a Estados Unidos y decir no voten por Bush. Claro, o bueno, cosas así, ¿no? Sí. Eso igual es... lo de Bush es muy complicado. Bueno, ahí está Amanda con su máquina del tiempo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad, Amanda. Ah, bueno, pueden mandar a chingar a todo el... Sí, chinguen su bar, no, todos. No, todo el mundo no. A los muchachos, díganle a los de la aduana de México que no sean tan huevones. Si le manden la encomienda a Vero, mija. No jodan con Vero. No, Vero rompe los Amanda huevos. Es la madre de... Vero. Y Vero rompe las bolas personalmente y envía a la madre a que rompa las bolas. Yo no sé si podemos pero soportar... Madre. A dos... Consuma unas galletas de mota. A una suegra y a una hija rompiendo la bola de esa manera. No se puede. O sea, no para se eso puede. Nos casamos claro, directamente. Sí que sí. Dice, bueno, ya me gasté un montón. Dele que llame a todo el mundo y nadie que nada. Así no juega Argentina. No, así no juega Perú, era el dicho así de la no campaña. Claro, pero no, así no juega Argentina. No, Argentina directamente no encuentra la aduana. Pero si su es hija fabuloso se fue a México, sí, que se olvide del mate, que sí consuma quesadillas. Sí, que consuma tacos. Sí que sí, que consuma... pero que se olvide del mate. ¿Para qué mierda se fue a México? Sí, verdaderamente, porque parece que le secuestró el marido. Se la llevó, la raptó y ahí no la deja regresar. Y Amanda dice, no puede ser, llamé a todo el mundo y nada. Claro, pero no es llamar a todo el mundo. No. ¿Usted no imagina el despacho del presidente Calderón recibiendo llamados de una vieja argentina que se le quedó trabado un mate en la aduana? Tiene que llamar a su presidente. Directamente, al señor Néstor Kirchner, que está para arreglar las cosas de los argentinos en el mundo, che. Sí que sí. Y si no, puede realizar un cóctel muy lujoso y puede llamar a la primera dama. Y ahí le soluciona todo. Si tiene alguna famosa conocida o algo, la invita también y va seguro la primera póngale dama. Póngale una Shakira. Póngale, sí, va. Y ahí le arregla y lo ahí del le mate, soluciona todos los problemas. Y el mate va directamente bien bajada. Directo. Sí. Es más, yo trataría de algo que sea, por ejemplo, México-Argentino. Sí. Ah, ¿te acuerdas que también le regaló un mate al rey? ¿Era? ¿A quién le había regalado? Y a todo el mundo se le regala mate cuando se llega a la Argentina. Sí que sí. Porque el mate es así, ¿no? Es así. A todo el mundo le gusta. Pero el pedo es así. Habría que hacer que Thalía, porque esto ya es internacional, es ¿no? internacional. Que Thalía viaje a la Casa Rosada. Póngale. Que se encuentre con la primera dama, Fernández de Kirchner. Sí. Y que arreglen ahí la entrega del mate. Exacto. Entonces, de esta manera, evitaremos y solucionaremos todo el pedo. El mate va a ser de oro y de una marca prestigiosa. Pero está chido, igual se puede tomar mate. Habría que ver qué da en cambio Amanda Teresa, ¿no? Pero bueno, eso luego lo veremos. Chao, espero que con que le diga que va a votar por ella y ya está. Saludos a Vero y Luis de la Colonia Insurgentes en Durango. Y Nenorro, sacala a Vero de paseo. Es que no le hemos comprado cuerda todavía. No, no la puede sacar así nomás. Y si muerde a la gente. Muerde a la gente, orina los espacios públicos. Vero está muy desacatada. Hola, ¿cómo están, amigos? ¡Ah, soy Yadirá! ¡Hola, Yadirá! Dice, no, por Dios, yo no digo lagartijá, yo no digo señor no joda, pirata. ¡Yadirá! Yadirá, ya le explicamos. Usted, sí que sí. O sea... Aquí se le pone el nombre que se le quiere poner. Usted está, me está tentando tarde, de hacer Yadirá. Eco dentro de su cerebro, sí. Yadirá. Ya le explicamos que aquí hay una dama si llamada... Si no, se tiene que cambiar de nombre. La reina del cabrito, sí que Yadidia, sí. Y que decirle a usted Yadira, luego con confunde a la gente. Exacto. Ah, que Yadirá así está... Que, o se pone otro nick. Claro, o le pegamos. O le damos de nalgada. Así que usted se arregla. Bueno, elija. No importa, al final. No va con acento en la pinche y... Bueno, nos cagamos. Y Yadirá dice, a ver, díganle como quieran. Voy a pasar a explicarle unas cuestiones, ¿no? Ah, por favor, explique, sí. Ustedes hacen... tienen mucho público mexicano. Ah. Así que, por favor, pronuncien bien. Y, oh, como rompe el huevo. Pero qué manera de romper la pelota. Y el Yadirá. Mire, Yadirá, hay muchísimos programas. Sí que sí. Hermosos para escuchar. Donde le dirán sí, el nombre sí. correctamente. Porque sí. no tienen pruritos en tener su nombre presente. Exacto. Así que no la mame. Dice, bueno, en fin, escuchando el programa 1239. Aquí debería haber empezado el mensaje, Yadirá. Póngale. Por favor. Bueno, el programa 1239. Juntas mi prima Vicky y yo. Y Vicky dice que pueden hacer con sus comentarios lo que el Pedrito le dijo a Santa Cruz que hiciera en la carta que me jodieron. Ah, que envió la carta de Santa Cruz. No, no, eres muy bien. En cualquier momento cachetazo sí, va sí, para sí, ella, sí, dirá. Sí. Pero igual ella se casará ese día y será feliz. Claro, esta era la pendeja que se casaba el 30 de diciembre. Ah, sí. Chinga tu madre, Vicky. Bueno, y les quiero dar la percepción a Daniela la rumana de cómo son los argentinos. ¿Cómo es porque, la percepción? Porque Daniela era la rumana que se había llevado un argentino chaqueño a Rumania. Sí, sí. Y decía, quiero saber cómo son, cómo se divierten. Porque hace 2 años que lo tengo enfrente... Le se acostó chistes, con tantos cuento... argentinos ya en no, no, pero explicar, no la blasfememos tampoco, porque de alguna manera dice, los argentinos, mire, yo le pedí informes de los argentinos y ahí les va, dice, yo les doy la mía particular y humildemente. Por ahí dijo Lagartijo en un programa que debería tener a los argentinos un letrero donde diga, no somos lo que se espera. ¿Usted dijo eso, Lagartijo? Sí, siempre digo siempre, eso. Siempre sí, se dice siempre, eso. Sí. Bueno, cierto, no es lo que se espera, son más vale madres, seguritos, mamalones, aunque querida mía, en vez de enviarle plata al cabrón para que te fuera a ver, debiste tú viajar a la Argentina, porque una característica muy buena de los argentinos es que por $10 el mejor amigo de tu novio te hubiese bailado en pelotas o te hubiese tratado mejor. Es de las contra... que paga. O sea, es de las que paga, y es de dirá. Las que paga, está chido. Igual por $10 te bailo en pelotas, y ya dirá. Sí, así sí, que sí. Si tienes cambio, me lo facilitas. Pero bueno, decídete, tú decidiste llevártelo y ya te hizo cosas ricas, así que pues aprovecha. Solo para eso sirven, para hacer cosas ricas. Para hacer cosas. Son buenos cocineros los muy argentinos. Buenos cocineros. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nuestro querido chef, el Joroco. Sé que sí. Que hace un asado. ¿Y qué cocinero? Que hace un asado de cocinero. De parado y pero junto a la barra. Madre. De puta y diciendo madre. Diciendo boludo todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Dice, bueno, cuando yo no te rinda más, puedes hacerte traer otro y yo me despido. Me voy a vivir a Francia, a buscar franceses. Que son malolientes, pero sí, son más sí, fieles. Sí. Y entonces, y ahí está. Y, come, sí. Y comerás comida francesa. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, lluvia torrencial. Chetumal, México, Río de Janeiro, Brasil, Tarija y Cochabamba, Bolivia, Miami, Florida y Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, lluvia. Necochea, Argentina, Trujillo y Juliaca, Perú, posibilidad de lluvia. Trelew y Santa Cruz, Argentina, nublado. Puerto Ordaz, Venezuela, nubes tormentosas. San Luis Potosí, México, San Luis, Argentina y San Fernando de Apuré, Venezuela, nubes y sol. Culiacán, México, sol y nubes. Parral de Chihuahua y Ciudad Obregón, México, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El Muche de Campeche, México. Ahora Muche. Bueno, ahora bien, el Muche ha aclarado que sí. El dinero que debe, que paga, que pone, que da, que dona, que esto, que lo otro, y está todo bien, dice el Muche y se retira. Perfecto, Muche. Perfecto, Muche, no hay problema. Bueno, pues ahora les voy a contar cómo me fue con el tema de la pastorela. Recordemos que el Muche es experto en pastorela. Sí. Ha escrito La Pastorela de la Ave María de Tijuana. Sí. Y ha escrito Las Pastorelas prácticamente, que más es todo prestigiosa que, del mundo. Más prestigiosa del mundo. Sí. Ya en cualquier momento de gira en Broadway. Sí, Hollywood, sí, Broadway, sí. Y zonas aledañas. Fui al Instituto de la Juventud de mi ciudad a pedir ayuda para los trajes y porque la característica que tiene Muye es que toda la mamada que prepara, él sí. Enseguida va a pedir la mano del gobierno. Sí que sé. Y como el gobierno tiene un montón de entes satélites como el Instituto de la Juventud, póngale. El ciclo de conciertos, póngale, de la mamada, póngale. El Instituto para la, sí, Tercera Edad, póngale, y zonas, sí, aledañas. Y bueno, él fue al Instituto de la Juventud de mi ciudad para pedir ayuda para los trajes y me dijeron que cualquier cosa que requiriera lana con un año de anticipación. Un año. Porque es, claro, deben enviar el presupuesto. Sí. Bueno, hay que buscar sponsor. ¿Usted se cree que está el mero mero de la juventud y saca del bolsillo? ¿Cuánto necesitas, cabrón? 500 mil pesos mexicanos, toma aquí y luego me traes el cambio. No, no es así. ¿Y cómo así lo solucionó el gobierno? Bueno, ahí, lo cual, en ese momento tienes que decirle: bueno, no hay problema, salen todos los trajes con el auspicio de López Obrador. No, no, no, cabrón, espera. Sí, espera, no se preocupe, ya te da toda la lana. No, no, que ya, vamos, ya está, ya está, ya está. Dale, bueno. Y enseguida, seguramente, pues, te van a ofrecer unos trajes, pero súper. Sí, cuestión que no me sacó mucho de onda. Tampoco que creyeran que estaba armando un grupo de baile típico, sino que me dijeron: bueno, es que aparte de todo también tiene que ser aprovechado por el señor gobernador. Pero qué mamada, ese instituto el de la señor juventud, gobernador siempre aprovecha se todo. Se supone, sí, que sobre todo la juventud se aprovecha, sí, porque tiene una debilidad con las damitas y caballeros, sí, que van entre los 14 y los 17 años. Obviamente. Dice, por favor, dice, no lo puedo creer. Ese instituto de la juventud se supone que deben dar el power, dice, ser contestatarios, arriesgados, positivos, no, cabrón, anarcas y toda esa mamada. El título juventud, sí, política no es eso. Es juventud, sabes que le dan a ti, por la fidelidad al partido, te daremos la comisión y la comandancia del instituto de la juventud. Y es un viejo choco, sí, de, no, de 78 años. Pero bueno, así son las cosas. Dice, no sé, ¿cómo puede ser? Ahora, aparte de los que se encargan de esas cosas de gobierno, ¿y? Generalmente son pichones de político. Oh. Por lo tanto, tienen la apariencia del joven, sí, pero por dentro están son los viejos de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, no puede ser. Bueno, está bien. Estaba hablando con algunas personas del proyecto de que si nos pusiéramos a investigar y la cultura y los efectos y la narración en maya y la música y estaba consiguiendo y esto y el ensayo y les es el Muche, sí, si sí, alguno, sí, no está, sí, entendiendo en estos momentos, no es que le ha pegado mal la droga, sí, sintética de moda, sino que es el Muche. Dice, bueno, estábamos hablando del dinero y les comentaba que costaría 5 pesos en la entrada. Estoy imaginando que 5 pesos la entrada está muy barato. Sí, cabrón, muy barato. Dice, wey, 5 más caro, pesos más caro, mexicanos, sí, de entrada. Sí, dice, sí, o sea, pachelas. Y empezaron que no, que iba a ser muy caro, que debería ser gratuito. Ah, ya me salen los comunistas. Sí, pero estamos preparando. ¡Zurdos! Que sí, quieren que todo sea gratis. ¡Qué mierda! Todo para piensa todos. No, no es así. Mi trabajo no vale. Mi, sí, frente, sí, sudada por haber estado cosiendo hasta altas horas de la noche los trajes típicos y la mamada, y ustedes quieren todo gratis. En verdad, me rompe las bolas este pueblo bicicletero. Y algo más, dice, queridos desintegrados, en Campeche, desde el 19 a las 8:30 es la presentación de Chris Christmas en el Teatro Universitario. Chris Christmas. Chris Christmas es, no, en realidad dice Kissing Christmas, pero me gustó Chris Christmas. Chris Christmas. Es como un rapero, sí, ¿no? Del gabacho. Viene Chris Christmas a Campeche, muchachos, vayan a verlo. Bueno, agradezco el espacio qué publicitario. Quedamos? ¿La pastorela se hace o no se hace? La pastorela se hace. ¿Están las luces? Aunque debamos salir todos desnudos, están los, todo. Y ahí, sí, hicimos el storyboard. Aparte, no podemos echarnos la para atrás. ¿La música es de ABBA? Sí, con música de ABBA va a ser. Sí, agradecemos el espacio publicitario y busquen, sea encargado de videos y fotitos. Estoy seguro que los subiré apenas sepa cómo, dice el Muye, para el año que viene. Sí. Para el año que viene. Sí, fue como un espacio publicitario, pero no sabemos qué publicitamos. No, no, no. La gente no sabe dónde ir, qué pasó con la pastorela. historiela. Es extraño, el Mulle no estudia periodismo, no le podemos pedir tampoco, estudia claro, psicología, sí. Y para eso está muy bien. Hola, soy Jorge de Tarija, Bolivia. Hola, Jorge. Algunas opciones de estudio para opciones, el ciruja de Bolivia. Perfecto, coordinador oficial de movimientos internos, es decir, portero. Distribuidor de recursos humanos, chofer de taxi. Distribuidor de productos alternos, vendedor ambulante. Técnico sanitario de caminos públicos, barrendero. Lo importante que es darle un buen nombre a la carrera. Sí. Auxiliar. Igual la madre quiere que sea doctor. Sí, a la pero lo que dice él es que la puede convencer a la madre. Con un título importante. Claro, diciendo, oye, ma, quiero estudiar para auxiliar de los servicios de ingeniería civil. Luego será peón de obra. No. Pero la madre dirá, mi hijo es auxiliar de servicios de ingeniería civil. No, la única forma es que trabaje en televisión. Entonces ahí se convence y dice, bueno, está bien que no sea doctor, pero si es millonario. Que sea bien bruto, bien mierda, pero bueno, pero trabaja en televisión. Paco, gente de Santander, España. Hola, Paco. Hola, desintegrados, ¿cómo les va? Chingaos, hace mucho tiempo que escribo y no me leen. ¿Será porque no escribo algo de su agrado? Efectivamente. Sí. Bueno, aquí todo lo que se lee es de nuestro agrado. Aquí lo que se lee es cuando los mensajes si no comienzan agrada, diciendo, no lee, qué hermoso programa, qué chido, cómo me gusta, ustedes son la neta, y tú no haces eso. Eso, Paco, está mal. Dice, no creo. Bueno, debe ser porque la muda me tiene tachado y no le gustó mucho. No te enfades conmigo, muda. Te mando un beso, señor lagarto. ¿Ha visto el mono chaquetero cerca al mico? Pues dígale al mico que tenga cuidado con él, porque entre los monos se dan unas enfermedades que solo se transmiten entre primates inferiores como ellos y que puede, luego les explicaré. Si me lo permite. Mico, no te puedo juntar con nadie. No te juntes con esa chusma, mico. se enojó por lo de primario. Primate inferior. Claro, él es primate superior, cabrón. Sí, así que nada. Mame, inferior tus nalgas. Bueno, la noche de Santa Claus. Ah, un chistorete. Bueno, sí, claro, era de noche y estaba Santa Claus todo borrachote golpeando una farola con los nudillos, ¿no? ¿Qué le pasa, Santa? Claro, eso es lo que le preguntó Melchor, que venía, ¿no? Sí. Ya precavido, que venía con su camello y lo ve todo pedote ahí y le dice, pero Santa, ¿qué haces, colega? ¿Qué te está pasando? Y Santa le responde, estoy llamando para que mi mujer me abra la puerta. Y Melchor mira hacia arriba y lógicamente ve la farola, ¿no? Sí. Y le dice, bueno, pues sigue intentando porque arriba hay luz. Es verdad. Sí que sí. Alguien está. Ya saben, niños, Santa Claus vive en una farola. Sí. Se ha terminado con ese mito que vive en el Polo Norte toda la mamá. Desde que han llegado las expediciones al Polo Norte, no la han encontrado. Sí. Vive en una farola en Santander, España. Y ahora vamos España. A ver si los Reyes Magos realmente viven en la luna. Sí, vamos a ver. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura estamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Poco desde el mexicano menta madre porque tocó el carro y ahora debe andar en bus. Esteban de San José de Costa Rica dice un día antes de enamorar a mi novia todo el tiempo mientras como hamburguesas donas me emborracho con tu maestra de él. El Vishnu del Perú, Alfonso de Lima, Perú. Paco, gente de España, nos envía un link sobre la determinación de la palabra Lerma y sus derivados. Travis de Colima, México, desata su violencia contenida contra todo. Cantante regional, ranchero, pop, de reggaetón, de cumbia y de casi todo. El pendejo de siempre putea porque lo pusimos en clase turista y vuelve a caer. Eduardo del Estado de México, me pondría bien punk y tendría mucho sexo. Además, mandaría a chingar su madre a todos los políticos de mierda de mi país y también a mi novia. La chiva de Cachaquí, República Argentina. Me llegó la pizza, me la trajo Bruce Willis. Muchas gracias. Nosotros mandamos la pizza a través de Bruce Willis. El chivo loco de Costa Rica. Y Wilson López de Mesa, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica. Cuenta una historia de fin de semana salvaje con amigos reggaetón, borracheras, viejas, bien buenotas y vómito incluido. Mariela de Puno, Perú, estaría bien que pueda soportar al chato del decano de la Facultad de Derecho de la UNA de Puno. Revis de Ayacucho, Perú, dice, no puedo soportar a la jodida secretaria de la universidad. Las muy taradas, no hace más que molestar. Te falta, les pido la solicitud, se presenta el vicerrectorado. Púdranse, viejas idiotas. Frederick de Tarija, dice, tengo muchas cosas que contarles, pero no sé por dónde comenzar. Fernando el Chabón Grundig de Montevideo, República Oriental del Uruguay, pongan a charlar con ustedes a una mina con voz sexual y que le dé un toque femenino y así se pueda chaquetear el peinando. José de los Santos de Coro, Venezuela. Los medios de comunicación fascistas contribuyen al hambre y a la muerte en nuestro continente, en especial en Venezuela, Bolivia, en fin, en casi toda Latinoamérica. Felipe Urra de Santiago de Chile, pues, que hagan música de Rocky y Kenny patinen. El Quetzal de Guatemala habla de corrientes musicales y mamada y medio. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de nuestro primo y afil, Jafil Lagarto. ¡Ah, cabrón! ¡Felicidades! Ahí está, muda, ya... ¡Ah, qué buena peda tendremos! Sí, una peda encima, carne asada, todos invitados, todos felices. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Las encueratrices están llegando a Guadalajara en estos momentos. También llevamos algunos muñecotes para quien guste. Sí, cabrón. Para la muñeca fea, para muchas invitadas que habrán por ahí. Y la muda ya está tratando de introducirse al pastel. Nos olvidamos de ahuecar el pastel, muda. Ah, sí. Por lo tanto, cuando te metas, sí. saldrás un tanto embarrada, pero... Bueno, pero vale la pena. Es el primo, cabrona. Sí. Y Afil, Jafil, Jafil, chingón, te deseamos un feliz cumpleaños y aquí va. Un, dos, tres. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas ya, Fid, Jafid, Jafid! ¡Que los cumplas feliz! ¡Viva el cabrón! ¡Ahí está! Te manda... ¡Muchas felicidades! Un beso de lengua al Mico... Y Mico, qué asqueroso. Ya, Mico, él esperaba un poco más de la muda y esa, pero está en el pastel, bueno, claro, está, está bien. Pastel, bueno, perfecto. Felicidades, tía, cabrón. Pásala chingón, cabrón, un abrazo grande para ti. El ululeque, ukelele, ukululu. ¿Quién carajo es? Y bueno, es uno que tiene el ululeque. Ululeque. Dice, yo estoy aquí reportándome después de casi dos semanas de estar evitando que Karen de Naucalpan vuele el carro del contador al carajo. Ya que me fui de vacaciones. Llega con bombas. Ya, y le dejé entrar. Y Karen está como loca. Sí. Se lo quiere volar a la mierda. Pero la dejaron con mucho trabajo, entonces no tuvo tiempo de perrenear justamente el atentado. Póngale. Dice, bueno, con la tierna edad de 7 años, le voy a contar. Póngale. Mis padres me llevaron a un circo donde estaba la estrella, que era King Kong. ¡Ja! ¡Qué chido! Igual que yo. Debe ser el mismo circo que fue usted, cabrón. Sí, ¿por qué? Sí, y porque, bueno, porque era King Kong. Dice, bueno, usted no dijo que fue el circo de King Kong. No me la mames. Usted también. Claro, sí, pero bueno. Usted, el de usted era chafa y el mío era chingón. Ah, el suyo era chingón, sí. Es verdad. Bueno, entonces fue el mismo que yo. Ah, perfecto. Porque dice, mire, era más o menos así. Llegamos al circo y comenzamos a ver la función. Todo fue normal, hasta el penúltimo número, donde salieron un chingo de payasos en un carro y empezaron a hacer sus chistoretes, ¿no? Aventaban una cubeta llena de confeti, sí, llamadas por el estilo. Casi al final de su acto, se pusieron a detonar cohetes y terminaron. Entonces las luces se apagaron y se oyen los tambores. El anunciante presenta... al único e inigualable rey de los simios, con ustedes, Kiel. No, tú no, Mico. Tú no, cabrón. No, ese es más robusto. Sí, es más, sí. Mucho más grande. Muchas sí. Gracias, Mico. Sí, perfecto. Tú no eres el rey, cabrón. Por más que cantes, el rey no eres el rey. Cae el telón y aparece un monigote forrado en peluche de unos 3 metros de altura, que yo en mi cándida inocencia lo veía como el más grande, como el mejor. Ah, bueno, perfecto, lo cumplió. Sí, lo cumplió. Sí, se empieza una mierda, No, pero se empiezan a oír rugidos y este adefesio de mandril comienza a mover la cabeza de izquierda a derecha, los brazos hacia adelante y hacia atrás. Después de 2 minutos de estar viendo que hacía únicamente eso... Vos te esperabas más. Sí, que sé. Que patee un balón. Claro, güey. Que se lleve el dedo a la nariz. Estaba medio. Claro. Bajo. Sí, ya estaba. Tres metros, nada más. Sí, uno que sé. Se lo imagina mínimo de 6'40". Sí, sí. Y apareció medio chaparro para King Kong, sí. Y haciendo movimientos bastante limitados. Que está con la asiática, King Kong, hijo de tu pinche madre. Bueno, cuestión que nada. Estábamos ahí y nada, viendo el agua. Pero en eso aparecen los payasos. Mala mezcla, payasos con payaso King Kong. Con King Kong. Los payasos empiezan a arrojar sus cubetas. Bastante limitado lo de los payasos. Lo único que hacían era arrojar las cubetas con confeti. Pero en eso, uno de ellos aparece con fuego. Y resulta que de buenas a primeras sale corriendo el triste payaso con la cubeta llena de agua en las manos. Y se la avienta al timo de King Kong. Porque King Kong estaba en llamas, cabrones. Oh, y no era parte del espectáculo. Kong. Claro, el peluche agarró como si fuera súper inflamable. Entonces, estuvo chingón, dice, uno piensa, no más, claro, pero empezó a quedar como Terminator el King Kong. Sí. Se le veían las partes mecánicas, ¿no? Y los niños dijeron, a la mierda, el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Y ahí estaba el mono, dice, bueno, el payaso tan guay, no sabía cómo hacer, dice, se lo van a comer de un bocado. Y yo pensaba desde mi infancia, claro. Sí que sí. Lo quemaron a King Kong, ahora que se agarran los payasos. Hay que comerlo. Ahora se los pone. ¿No? Que King Kong se iba a poner mal. Era un niño, güey. No se pensó como un pinche cabrón. Dijo, ¿cómo lo sabe el Nico? ¿Qué de carne asada? Dijo, güey. A lo mejor es un poco dura la carne de King Kong, pero, ¿qué? Va a alcanzar para todos. Sí. No, el güey se asustó porque dijo, claro, dijo, el Mico se va a poner mal. Me quemaron mi mito. Sí. Me quemaron mi ídolo. Me quemaron, me prendieron todo. El Mico grande. Sí. Basta de interrumpir, Mico, cabrón. Tú eres pequeño, chaparro. No te compares con King Kong, que es el líder a la vera neta. Sí. Cuestión que lo prendieron fuego. No lo podía creer. Bueno, se empezó a incendiar por los brazos y se prendió todo fuego, dice. El pobre individuo que se estaba revolcando en el suelo para apagarse, porque un payaso también se prendió fuego. Ya no supe qué pasó después. Lo único que recuerdo es que salí casi corriendo de ese circo chafa, al igual que la mayoría de la gente que estaba viendo el espectáculo. Y en ese momento pensé que el espectáculo no había estado tan mal. Saludos. No, cabrón. Ahí fue cuando ya estaba. Entró al circo niño y salió adolescente. Sí. Porque cuando ya dijo, no estuvo tan mal, se prendió fuego todo, se fue toda la chingada, todo la mierda. Como me gusta. Y ahí está, ya salió adolescente el ululeque desde aquel circo quinconesco. Aquí está con nosotros desde la capital de Encaso, Tarija, Lenin. Hola, Lenin, hola, Lenin, lamentamos informarle que Tarija ya no es la capital de Encaso. Sí. Gracias al inescrupuloso que debe poner el programa al aire en la radio Luis de Fuentes. Sí que sí. Y gracias a los que no se reunieron en la plaza principal, el grupo carnavalero. Realmente por culpa de lástima, sí, una pena. Bueno, les escribo para decirles que el 19 me voy de Bolivia para estudiar a Cuba. Ah, estudiar medicina. Tal vez no les escriba con frecuencia. ¿Por qué? Vaya, ¿por porque qué? ¿Vas a estar estudiando o porque vas a estar en Cuba? Bueno, felicidades. Un abrazo enorme, realmente, Lenny. Espero que te puedas comunicar. De sí hecho, que sí, cabrón. Eres un desintegrado de ley. Y esperemos que te vaya muy chido allí en la isla y que estudies mucho y que todo vaya chingón. Bueno, un chingo de gente, ya sabes. Sí, semana llegará más. Irán, no me leen. ¿Qué pasó? Raiza Hidalgo de Lima, Perú, está por aquí. Está no, se ha tierra, Bizarre, después de un chico de tiempo. Bizarre está chambeando y otras cosas. Ja. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo hablando todo el tiempo. Bla, bla, bla, bla, bla. Realizando un circo mediático policial. ¡No joda! Encendiendo lanzallamas en verano y ventiladores en invierno. Bla. Diseñando los titulares oficiales. Dale. Repartiendo mierda empaquetada, cabrón. ¡Wow! ¡Ay, carajo! Ya está lista la próxima edición. Atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Ya casi ni nos sorprenden las noticias que escribe la historia oficial en los grandes medios de comunicación. Nosotros nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. The Rock 89.7. La Euronoticia. Cadena 103. Z93. Radio City. Siena FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Mejor. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio